A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas, amigas y amigos, al programa Informativo Municipal. Es muy grato para mí volver a encontrarme con ustedes en este espacio de noticias producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que llega hasta ustedes a través de las ondas de esta radioemisora que nos saca al aire semanalmente. Luego de un par de semanas de receso, estamos de regreso y con la llegada de la primavera, comienza a mejorar el tiempo atmosférico. Se alargan los días y tenemos más sol, a la que sumamos la mejora en la situación sanitaria provocada por la pandemia. Así que ya es tiempo de hacer más vida al aire libre en compañía de nuestros amigos y seres queridos. Como siempre, tenemos muchas noticias que compartir con ustedes, así que los invito a revisar los titulares de esta semana. Mesa de Gestión Hídrica de Quintero avanza en la búsqueda de soluciones. Comisión de Finanzas aprueba subvenciones especiales. Escolares de Quintero se lucieron en el Festival de las Ciencias. Quintero tendrá en el Parque Municipal una feria de lectura, escritura, comunicación y convivencia. Cierra el programa Más Juntos, Mejor Seguridad. Se alista el primer encuentro de humedales en Quintero. Estas noticias y más informaciones a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Mesa de Gestión Hídrica de Quintero avanza en la búsqueda de soluciones. En la localidad rural de Valle Alegre se realizó el martes 4 de octubre la quinta sesión de la Mesa de Gestión Hídrica que impulsa la Municipalidad de Quintero con el objetivo de encontrar soluciones al problema del acceso al agua en la comuna. La reunión contó con la participación del alcalde Mauricio Carrasco, el concejal José Varas, dirigentes vecinales y representantes de los comités de agua potable rural, además de funcionarios de la empresa sanitaria Sval, que explicaron a los asistentes las iniciativas que impulsará en la zona para mitigar el problema y entregar una solución a las comunidades. Los invito a escuchar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, también las de la presidenta de la Junta de Vecinos de Valle Alegre, Yolanda Fernández, y también los de la presidenta del Comité de Agua Potable Rural de Santa Rosa de Colmo, la señora María León Brito. Esta mesa hídrica que tiene la Municipalidad de Quintero no es por ley, no es una obligación que la municipalidad las tenga. Nosotros voluntariamente nos estamos adelantando y esperemos que no sea así. Hoy ya tenemos un problema de agua y, como se ve, no es muy auspicioso el futuro en el tema del agua. Lo que estamos haciendo, muchas coordinaciones, especialmente con rural y las zonas que todavía nos queda sin alcantarillado potable, tanto en Loncura como en los sectores de Cristo Ritoque. Esta mesa se ve una vez al mes, ¿cierto? Nos estamos reuniendo en distintos sectores. Hoy nos tocó en Valle Alegre y los mismos dirigentes son los que definen dónde el próximo mes nos juntamos. Hoy estuvo Sval y nos pidieron que para la próxima reunión invitáramos al MOP, que tiene que ver mucho acá en rural, que invitáramos a Obra Hidráulica también y todos los que tienen competencia con la problemática de agua rural. Nosotros agradecer que tenemos esta instancia de hacer esta reunión porque nosotros tenemos muchos vecinos con el problema del agua. Sin más, la PR tenemos una cantidad de como 150 socios, pero tenemos casi 200 personas de acá de la localidad que han llegado a vivir acá y se da que no tienen posibilidad de agua. Entonces, para nosotros esta reunión ha sido bien interesante e importante porque, como vino Esval, se nos abre como una luz de esperanza para poder solucionar el problema a las otras personas que están sin agüita. De hecho, que ya ni siquiera podemos tener casi animales, porque nosotros tenemos una problemática muy grave en el tema del agua, porque nosotros como agricultores, yo digo nosotros porque mi papá y nosotros también, yo dependo también del agua porque yo tengo invernadero y trabajo también con eso. Ahora ya la agricultura no se puede realizar porque no tenemos agua, no tenemos agua en los tranques, poca lluvia, no se juntó el agua. Entonces, nosotros este año va a ser pero terriblemente, aparte de ya que estamos de hace como 3 años que estamos lo mismo, ahora va a ser peor. Ya ahora nosotros estamos pensando que llegue, finalice octubre, se termine el pasto y vender los animales porque ni siquiera tenemos agua para los animales. Así que para nosotros aquí es muy problemático. Los agricultores ya no existen porque no hay agua para hacer la agricultura. Para mí es súper importante que se realicen estas mesas porque una de las cosas, los sectores rurales realmente es una emergencia grave que tenemos el tema del agua. Y saber las realidades de distintos sectores en estas reuniones es súper importante. Contar con harta tristeza, nosotros estamos en este momento con una calidad de agua muy mala. Tenemos arsénico, hierro, manganeso muy altos. Una vez a la semana por el sector de Quintero con camiones aljibe. En la familia San Ramón, Santa Rosa de Colmo, tenemos un estanque en cada casa para solventarlo para el consumo humano. En el sector de Quintero apoya solamente la municipalidad. El municipio aportó los estanques para los sectores de Quintero, el camión aljibe constantemente, alguna emergencia. Por ejemplo, tuvimos una emergencia en San Ramón, estuvo 3 meses el camión llenando la copa diariamente. Entonces, nosotros abarcamos hacia San Ramón casi 10 kilómetros. Entonces, realmente es un gasto enorme del municipio y a la vez agradecida de ellos, que siempre nos escuchan y nos apoyan. Comisión de Finanzas aprueba subvenciones especiales. La Comisión de Finanzas del Consejo Municipal, que preside el concejal Rolando Silva, para tratar distintas solicitudes de subvenciones por parte de organizaciones e instituciones, como también el cierre voluntario de 2 patentes comerciales de locales gastronómicos. El concejal Rolando Silva manifestó preocupación ante el cierre de ambas patentes, tratándose de una comuna turística, más aún cuando se acerca la temporada estival, en que se necesita tener una amplia oferta comercial. Así que en lugar que se cierren locales, dijo se debería abrir más comercios que incentiven al turismo. Por eso expondrá esta situación en el Consejo Municipal. Explicó a su vez que se había preaprobado una serie de solicitudes de subvenciones especiales que permitan a las agrupaciones realizar actividades relevantes. Estas son la agrupación Quinta Rockero, que realizará el evento Unión de Rock número 6 en el Parque Municipal, Colegio Don Orione para el Encuentro Nacional de Robótica en el mismo establecimiento, Taller de Voleibol para su traslado a un campeonato en la ciudad de La Serena, con la idea que los deportistas vayan a competir a otras comunas, el Club Deportivo El Mirador de Santa Luisa para celebrar el aniversario número 55 y finalmente el Club Deportivo Santa Rosa de Colmo, que realizará un evento con Quillota, Concón, Limache y Quintero. Los aportes preaprobados por los concejales en algunos casos fueron un porcentaje de lo solicitado y en otros considerando el monto por su totalidad de lo requerido. Tenemos declaraciones del concejal Rolando Silva. Un tema de subvenciones que son para diferentes instituciones de acá de nuestra comuna, en el cual el municipio siempre ha estado detrás, el alcalde se ha aportado un 7 con estas instituciones y los concejales, con el consenso, el debate que hemos tenido hoy día en la mañana, hemos llegado a un buen puerto y a todas se le ayuda en una subvención. A lo mejor no en el 100%, pero sí estamos llano a que ellos participen y hagan su gestión. Escolares de Quintero se lucieron en el Festival de las Ciencias. Durante la mañana del jueves 6 de octubre, se realizó en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, de la comuna de Quintero, el Festival de las Ciencias en los Territorios, con una feria en la que participaron diferentes actores para compartir saberes con la comunidad escolar y público en general. La actividad fue organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y contó con el apoyo del Departamento de Educación de la ilustre Municipalidad de Quintero. Escuchemos a Sebastián Fuentes, coordinador extraescolar del Departamento Municipal de Educación de Quintero, a Ariel Saavedra, profesor de Educación Técnico Profesional del Liceo Politécnico, Mauricio Díaz, estudiante de cuarto año medio del Liceo Politécnico, y a Mónica Vergara, coordinadora académica de la Escuela Rural Juan José Tortel de Valle Alegre. Este mes se está celebrando el Festival de la Ciencia. Generalmente es la primera semana del mes de octubre. Este año nos correspondió a nosotros celebrarlo este día jueves, junto a parte de todo lo que ha estado haciendo los establecimientos educacionales del área de ciencia. Hoy día están nuestros 6 establecimientos educacionales participando, en conjunto con otras entidades que están vinculados al área de la ciencia, como el proyecto de Fumedales, en este caso también el Departamento de Medio Ambiente, que trabajan junto a nosotros, la Comisión o Mesa de Trabajo de los Humedales Urbanos también, el Museo Baburizar, que hoy día nos acompañó también, y parte del staff y el equipo del Explora CONICIC del Ministerio de Ciencia. Bueno, nosotros este año en la Feria Científica quisimos traer nuestro proyecto de aula vinculado al universo, en el cual quisimos demostrar de que nosotros como temática somos el mejor planeta del universo, que por qué no cuidarlo. Entonces queríamos relacionar todo lo que es el universo con el cuidado que debemos generar en nuestro planeta y crear conciencia social sobre el cambio climático. Nosotros acá también tenemos una muestra de nuestro taller de medio ambiente, de las actividades que se han realizado. Hay afiches, trípticos creados por los niños, donde invitamos a la gente a tomar conciencia y a cuidar nuestro planeta. Estamos en la exposición de energías renovables, ya que la institución está haciendo varios proyectos sobre eso, trabajando con energía renovable, trabajando con ahorro de energía, que son varias etapas que estamos desarrollando desde el primer y segundo semestre. Los chicos estamos muy motivados porque queremos fortalecer esa área para que ellos puedan visualizar que tenemos más iniciativas y formas de poder generar electricidad de una forma limpia y renovable. Este proyecto lo estamos instaurando desde ya prácticamente desde casi principio de año. De por sí hemos visto los paneles solares, su funcionamiento, hemos medido, hemos desarmado, hemos armado sus reguladores para su proceso. Hemos visto la energía eólica, energía cinética como tenemos a nuestro alrededor, para poder tener una energía más sustentable para el futuro de nuestra comuna. De por sí nosotros igual lo miramos y lo explayamos más allá. Nosotros pensamos en empezar a hacer proyectos como cuando seamos más grandes, no sé, aspirar a tener empresa y poder hacer un campo electromagnético aquí en Quintero, ya sea con energía solar o energía cinética, porque nos convendría mucho cambiando las termoeléctricas que tenemos aquí a base de carbón, que eso de por sí contaminan el triple o el cuádruple. Aquí solo estaríamos ocupando espacio. Entonces nosotros, nuestra vida de futuro es tener un aire limpio, sustentable y aparte tener energía limpia para nuestra comuna. Quintero tendrá en el Parque Municipal una feria de lectura, escritura, comunicación y convivencia. Hasta noviembre se realizarán ferias de fomento a la lectoescritura en la región de Valparaíso, organizadas por la Secretaría Ministerial de Educación con los objetivos de promover la lectura y escritura creativa en los estudiantes, además de fomentar las redes colaborativas a nivel escolar, comunitario y territorial. El cierre de estas presentaciones se efectuará en el Parque Municipal de Quintero, entre el 4 y 5 de noviembre, con la participación en terreno de la Dirección Provincial de Educación de Valparaíso e Isla de Pascua, en conjunto con la Dirección de Educación Municipal de esta comuna. Sus objetivos se plasman en atractivos como la presencia de editoriales, manifestaciones artísticas y culturales, tales como el teatro en miniatura, teatro de títeres, susurradores, narraciones personalizadas, bibliotecas, juegos literarios, cuentacuentos, conversatorios, música, talleres literarios, de malabarismo, de arte, entre otros. Todas estas expresiones buscan motivar el aprendizaje de la lectoescritura y está dirigida a los estudiantes de todos los niveles y sus familias. Tiene, sin embargo, un foco especial a los más pequeños y en Quintero se le quiso dar énfasis a la convivencia. La directora de Educación Municipal, Edith Varas, dijo: para nosotros como Educación Pública Municipal es un tremendo desafío, un orgullo, un honor poder ser sede del cierre de estas ferias de lectura, escritura, comunicación y en este caso en Quintero, convivencia. Porque realmente nos hace falta. Nuestros niños, niñas, jóvenes desean mostrar lo que ellos realmente hacen, las innovaciones, las estrategias que utilizan de aprendizajes diferentes. Entonces, qué mejor que lo puedan mostrar en una feria como esta. Y en ese sentido, vienen también editoriales. En octubre se celebra el mes de las personas mayores y es por eso que hoy queremos presentar un tema musical que destaca el valor de ellos y ellas, su experiencia y el afecto que entregan en esta importante etapa de vida de las personas. Toda mi vida he sentido este mismo cariño. Al despertarme y mirar todo lo que he vivido, reí y lloré y también oculté mis heridas. Y lo resumo con esta canción de mi vida. Fueron pasando los años, formé una familia. Fui el arquitecto de sueños y metas cumplidas. Algunas nos dieron hermosas lecciones de vida. Y otras seguro en las pruebas más duras vividas. La canción de mi vida, yo la canto contigo. Te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides todo lo que hemos vivido. Pasan los años y todo se ve diferente. Nos emocionan historias, recuerdos presentes. Una sonrisa de un nieto, los logros de un hijo. Todo lo que con esfuerzo y amor construimos. La canción de mi vida. Nunca te olvides todo lo que hemos vivido. La canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Luego de esta pausa musical, los invitamos a seguir escuchando esta radioemisora y continuar revisando las noticias en su programa informativo municipal. Con gran éxito se realizó el cierre del programa Más Juntos, Mejor Comunidad de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, el cual consistió en la adquisición de 2 vehículos de seguridad ciudadana para rondas en todos los sectores rurales de la comuna. Los vecinos valoraron esta iniciativa, mientras que el alcalde Mauricio Carrasco comprometió un puesto de seguridad en Mantagua para acortar el tiempo de respuesta ante las necesidades de las localidades rurales. El pasado viernes se realizó el cierre del programa Más Juntos, Mejor Comunidad de la Dirección de Seguridad Pública del municipio, que consistió en la compra de 2 nuevos vehículos de seguridad para el sector rural. La actividad en la sede de la UNCO Rural en Santa Adela fue encabezada por el alcalde Mauricio Carrasco junto a autoridades de gobierno y vecinos de todas las localidades, en la que los 2 nuevos móviles de seguridad ciudadana aumentaron el patrullaje en un 80%. Y hoy día estamos cerrando el programa. Y acabamos de hacer un compromiso de poder el próximo año, ya con presupuesto en 2023, dejar un lugar estable acá en la localidad de Mantagua, que está en el centro de lo rural, para que los móviles lleguen ahí y haya mayor presencia. Escuchamos a los vecinos que le ayuda mucho, ellos ya se subió. Mejoramos la ronda en un 80% la frecuencia y eso permite una mejor rapidez de respuesta, una mejor respuesta, perdón, y coordinación con carabineros. Hoy día contamos con dispositivos específicos para trabajar en 7 localidades de la comuna de Quintero, que justamente son las que están más alejadas y que por lo tanto cuesta mucho más conectar con los servicios en toda índole y también desde el punto de vista de la seguridad. Claramente es mucho más difícil tanto para el municipio como para las policías poder llegar a los espacios más alejados de la comuna y hoy día con estos 2 vehículos que ya están en operación y están haciendo planes de trabajo particulares para las zonas rurales, podemos tener respuestas más eficientes, efectivas, eficaces y que estén acordes también a las necesidades locales. El proyecto contempla visitas diarias a todos los sectores rurales, además de la entrega de información importante para el trabajo conjunto en la prevención del delito. Los vecinos se mostraron conforme con el aumento de las rondas y patrullajes que no solo ayudan en materia de seguridad, sino que los agentes están siempre dispuestos a colaborar en las necesidades que puedan surgir entre los habitantes. Y le agradecemos profundamente, ¿no es cierto?, y gratamente de que esté la paz ciudadana, puesto de que nos da una tranquilidad, sobre todo por las cosas que tenemos acá en la casa, que acá está todo abierto. La verdad que vienen todos los días y... o vienen donde la señora María Muñoz, en el negocio. Yo muchas veces he firmado la visita que ellos hacen acá al sector. Siempre pasan en las tardes, pasan las 12, como 2 veces al día, 3 veces. Pero hoy día, como digo, entraron ayer también, el domingo, todos los días entran. Pese a que el programa Más Juntos, Mejor Comunidad ya finalizó, la Oficina de Prevención Social del Delito está en búsqueda permanente de nuevas instancias que permitan mejorar la seguridad, tanto en el sector rural como en la península. Se alista primer encuentro de humedales en Quintero. La Municipalidad de Quintero inauguró este viernes 7 y hasta mañana el primer encuentro de humedales con el fin de dar a conocer el valor que tienen estos ecosistemas para la vida de los seres humanos y el medio ambiente, y cómo es necesario preservarlos porque aseguran nuestra supervivencia. Con seminarios, ferias científicas, presentaciones artísticas, recorridos turísticos por el sector y visitas guiadas a los humedales de Quintero, por lo que están todos invitados a visitar el parque. Esta actividad orientada a las organizaciones, a los estudiantes y a las personas que quieran ser parte de este programa, la idea es que se instale en nuestra cultura local que Quintero es tierra de humedales y que en nuestra comuna existen preocupación por el manejo de sus ecosistemas, como dijeron los integrantes del Consejo Municipal en su oportunidad. Participan en esta actividad como invitado 13 municipios que tienen en sus territorios humedales. De los de Quillota, Concón, Puchuncaví mostrarán sus experiencias, ONGs, cuyo trabajo es la protección de estos sitios de biodiversidad, de las que expondrá la Fundación Kennedy. Igual cosa hará por los investigadores que han trabajado en estos lugares de Quintero, el académico y biólogo Carlos Medina. José Andrade, geólogo e integrante del equipo organizador, explicó el sentido de realizar este encuentro. Muchas personas de la comuna no conocen los humedales de Quintero, entonces los estamos dando a conocer, explicando el por qué se tienen que cuidar, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus servicios ecosistémicos que nos entregan. Entonces, en base a una potente estrategia comunicativa y de educación ambiental, estamos trabajando en ese sentido. Otro aspecto es la fiscalización. Potenciar una fiscalización concreta de estos ecosistemas frágiles, ya que son muy vulnerables a los procesos de urbanización, a las modificaciones de cauce, contaminación de sus aguas, etc. Continuamos revisando las noticias a esta hora en su programa informativo municipal. La Capitanía de Puerto de Quintero informa que este fin de semana habrá marejadas que afectarán el borde costero entre el día sábado 8 y el lunes 10 de octubre, con mayor intensidad en horas de marea alta, entre las 9 de la mañana y las 11 horas. Se recomienda adoptar medidas preventivas. La Oficina del Adulto Mayor invita a participar de una caminata en el Parque Municipal que se desarrollará el día viernes 14 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Continúa el ciclo de talleres de Historia y Cultura Patrimonial de Quintero que desarrolla la Oficina de Patrimonio del municipio durante el mes de octubre. Quienes deseen participar pueden escribir al correo dideco@muniquintero.cl o inscribirse en la página www.quinteroparticipa.cl. Y con estas informaciones cerramos el primer informativo municipal del mes de octubre, que usted pudo escuchar gracias a esta emisora de Quintero que nos apoya en la difusión de este programa de noticias. Como siempre, desde la Unidad de Comunicaciones, agradecemos su fiel sintonía y esperamos que las informaciones de hoy hayan sido de interés y utilidad para usted. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.